Radio, Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les damos la bienvenida y los invitamos a participar durante el programa. Soy Graciela Ramírez y me acompaña José Ángel Domínguez. Como siempre, un placer saludarte, Graciela. Muy guapo que vienes hoy. Ay, muchas gracias. Traje y toda la cosa. Qué cambiazo, ¿verdad? Como siempre vengo bien chamagoso. Bueno, oye, es un placer saludar a los amigos y amigas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, los invito a que participen. Resulta que por mandato constitucional, el 31 de diciembre deberá dejar de operar la televisión analógica para dar paso a la televisión digital. Sin embargo, Emilio Azcárraga Jan, presidente de Televisa, ha solicitado al legislativo que se retrase la entrada al nuevo sistema digital, el cual permitiría ampliar las opciones de televisión y terminar con la enorme concentración que hemos tenido en México desde hace décadas. Hoy vamos a platicar en torno a este tema con el experto Gabriel Sosa Plata en nuestra sección Entrevista. Además, vamos a tener un reportaje sobre el foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual fue organizado por la AMERI y la UAM Xochimilco. Y por supuesto, vamos a tener Notimedios, donde los medios son noticia. La invitación es la de siempre. Quédate, participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Pues saludamos a todas y a todos quienes nos sintonizan a través del 1060 de la banda de amplitud modulada, por cierto, una FM para Radio Educación ya, y también aquellos que lo hacen por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Saludamos también con muchísimo gusto a aquellos que se enlazan a nuestra señal a través de la red satelital EduSat. Son V Radio Morelia, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y también a Radio Universidad de Yucatán. Un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. Les invitamos a que participen a través del Facebook El Fin Justifica a los Medios y que nos escriban durante el programa. También estamos en Twitter, arroba Radio El Fin, y tenemos el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefieren llamarnos por teléfono, nuestro número multilínea es el 4155-1060 y la alada sin costo 01800-080-1060. Si nos llaman, podrán llevarse un libro de comunicación que se llama La Comunicación en México, una agenda de investigación de la doctora Aimé Vega Montiel. Y también tenemos la revista Cuarto Oscuro que nos envía nuestro amigo Pedro Valtierra, dedicado en este número a la memoria de Rubén Espinosa, el fotógrafo asesinado en la colonia Narvarte. Otra de las cuestiones interesantes del Facebook, mi querida Graciela, es que de ahí las personas que quieran descargar el podcast de este programa lo pueden hacer, ¿verdad? Así es, lo pueden hacer desde la página de Radio Educación y también desde nuestro Facebook. Bueno, pues así es, los invitamos. Si usted se pierde el programa o quiere recomendárselo a alguien, pues vaya al podcast de El Fin Justifica a los Medios en Facebook o en www.e-medioradio.edu.mx. Tenemos esta sección que hace nuestra compañera Ángela Medina y que habla de lo más relevante en las noticias. Notimedios. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, advirtió que para llevar a cabo el apagón analógico el próximo 31 de diciembre, como está programado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá enviar a ese organismo la información completa la última semana de noviembre. Dijo que si el IFETEL no cuenta con esos datos, se pondría en riesgo la posibilidad de que la industria de telecomunicaciones esté preparada y no llegue a las audiencias la información suficiente en torno a la transición digital de la televisión. En tanto, el senador panista Javier Lozano advirtió que si el apagón analógico sale mal por la necedad del IFT y por no verificar que se hayan alcanzado las cifras, las autoridades mexicanas podrían iniciar medidas contra el Instituto y contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que el gobierno federal está cumpliendo con puntualidad la entrega de televisores para pagar la señal analógica a más tardar el 31 de diciembre próximo, como lo mandata la reforma constitucional en la materia. El presidente del organismo, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que mientras que entre especialistas en telecomunicaciones hay diferencias sobre si se debe apagar o no la señal analógica, en el organismo se tiene la certeza de que un eventual retraso afectaría el desarrollo de la red compartida y perjudicaría a los usuarios de estos servicios. Y en este sentido, Ruiz Esparza confirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará los 9.4 millones de televisores digitales en los hogares seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social, que son casi la tercera parte de los 30 millones de hogares en el país. Las fracciones del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados expresaron que es viable una prórroga al apagón analógico si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumple a tiempo con el calendario de la transición. Al respecto, la bancada de Morena señaló que el retraso del apagón analógico en México se debe a la imposición de Televisa, a quien no le conviene porque habría que equipar a 34 millones de hogares para recibir señales digitales y porque se multiplicarían las emisoras de radio, lo que implica competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la concentración en una sola empresa de las firmas Nokia y Alcatel. El organismo sostuvo que la unión de ambas empresas no contraviene la competencia y la libre concurrencia en el mercado mexicano. El Canal 22 no trabajará por rating, sino para sus audiencias, así lo afirmó Ernesto Velázquez, nuevo director de ese canal. Ernesto Velázquez destacó que la gran utopía de la televisión pública y el gran sueño de Canal 22 es hacer que las minorías de hoy sean las mayorías del mañana. Dijo que les interesa ampliar los públicos, pero que no determinarán sus contenidos a la obtención gratuita de las audiencias, tal y como lo hace una televisora comercial. En noticias internacionales, el gobierno de Alemania abrió una nueva investigación por el caso de espionaje presuntamente vinculado con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Las sospechas se dirigen a la computadora portátil de un jefe de servicio de la Cancillería, en la que se instaló un virus que permite vigilar datos que transitan por la computadora y enviarlos a quien colocó el dispositivo. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Noventa años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en Acción. Bueno, pues ya escucharon ustedes, amigas y amigos, algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana, a juicio de la producción. Como les decía a los amigos de Periscope, bueno, se pueden conectar, pueden visitar el blog de nuestro programa, es elfinjustifica.wix.com/notimedios, y acceder a una gran cantidad de información del universo de la comunicación. Así es, y ya escucharon también por ahí una grabación que habla de la FM para Radio Educación. Habrán enterado ya de que en Radio Educación los trabajadores estamos haciendo una campaña por la FM para Radio Educación. Creemos que es ya el momento de tenerla. Vemos que hay mucho atraso en el cambio de la norma que marca que debe de haber una separación de 800 kilohertz entre emisora y emisora. Esto se ha retrasado muchísimo ya. pero ya se ha visto también que esta separación puede ser dividida a la mitad para que quepan más emisores de radio, que eso es lo que a lo mejor algunos industriales de los medios de comunicación pues están un poco reacios a acceder, porque sería más competencia, sería dividirse por supuesto el pastel publicitario. Y sin embargo nosotros en Radio Educación creemos que esta emisora tiene la calidad, tiene la historia, tiene el compromiso de la radio pública para acceder a la FM y que tenga una mucho mejor calidad y también mejor acceso para los ciudadanos de este país. ¿Y condiciones para pasar al sistema digital? Claro. Porque si no tenemos una FM, pues no vamos a poder pasar al sistema digital. De manera que les invitamos a todos nuestros radioescuchas a participar. Vamos a estar realizando algunas actividades, algunos programas también. Y bueno, por redes sociales a difundir esta información. FM para Radio Educación, ya. Ojalá y nuestros amigos pudieran difundir esta exigencia, esta solicitud de los trabajadores. Y tenemos a continuación un reportaje que prepara Alexia Cervantes sobre el foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por la AMEDI y realizado por la UAM Plantel Xochimilco apenas hace un par de días. El reportaje. El reportaje. Esta semana se llevó a cabo el foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. El evento organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, buscó hacer un recuento entre el progreso que se ha obtenido y los desafíos que quedan pendientes en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión a más de un año de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en la materia. Para ello se dieron cita académicos y especialistas en radiodifusión, derechos de las audiencias, medios públicos comunitarios e indígenas y libertad de expresión, entre los que destacan el doctor Javier Esteinu Madrid, el maestro Gabriel Sosa Plata, el doctor Vicente Castellanos, la maestra Beatriz Solís, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como Irina Vázquez Zurita, coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sede México. Quien, por cierto, aprovechó la oportunidad para recalcar que a pesar de que las radios comunitarias e indígenas, según la ley, tienen derecho al 1% del gasto en propaganda oficial para financiarse, no han podido acceder a este recurso económico porque no se han establecido los lineamientos. En la ley, el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que las redes comunitarias e indígenas, de manera precisa, las concesiones de uso social comunitarias e indígenas tienen derecho a acceder al 1% del gasto de comunicación social y publicidad de los recursos contemplados para tal efecto, ¿no?, de los entes públicos federales. En este sentido, desde AMARC México hemos hecho un reclamo fuerte, en el sentido de que a un año de la publicación de la ley, las redes comunitarias que cuentan con un permiso para transmitir pues no han podido acceder a este recurso. Esto por un lado. Y por el otro es que el retardo en la publicación de los lineamientos también ha impedido que las radios comunitarias permisionadas puedan acceder a la figura de concesión de uso social comunitario e indígena. Entonces, en este momento AMARC México está trabajando de manera muy cercana con Fundar, pues para poder hacerle llegar a los tomadores de decisión la urgencia de establecer un mecanismo para acceder a estos recursos, lo que implicaría también tener transparencia en a cuánto asciende el 1%. Al respecto, la maestra Beatriz Solís Leré, exdefensora de las audiencias de radioeducación, opinó que con tan pocos ingresos ponen en riesgo de desaparición a estos medios y señaló que, en todo caso, hubiera sido mejor permitir a las radios comunitarias e indígenas comercializar espacios publicitarios en favor de los propios negocios de su comunidad. Y algo que a mí personalmente me preocupa, ganamos en términos de supervivencia con la posibilidad de los ingresos del 1%, que desde mi punto de vista, salvo que me convenzan de lo contrario, no hay ahí un acotamiento oficial de lo que debe ser un medio comunitario, que es una autonomía, una autogestión, una autodeterminación. ¿Qué no hubiera sido mejor que le dieran chance de comercializar en los comercios locales alrededor, que además le dan la posibilidad a los productores de productos y servicios locales de ser anunciados? No les sirve de nada anunciarse a la mega en una comunidad donde se surten de los pequeños locales. ¿Son de la misma comunidad? Si hablamos de cuestiones técnicas, actualmente las frecuencias en radio FM están separadas por 800 kHz. Se prevé una modificación de la norma que implicaría que en lugar de que haya una separación de 800 kHz, sean solo 400, lo que permitiría tener más emisoras en FM y por ende más diversidad de contenidos. Sin embargo, funcionarios públicos se niegan al decir que esto no es viable. Al respecto, Irina Vázquez Urita también puntualizó que la asignación de las frecuencias es meramente voluntad política. O sea, lo que tenemos identificado que nos afecta directamente es la separación de los 800 a los 400, porque eso implica que entran más competidores al terreno radiofónico. Y por ejemplo, lo que hablábamos en la charla, que en algunas estaciones en el DF, principalmente las radios universitarias como UAM, como Politécnico, como Ibero, operan en una frecuencia en los 400, o sea, la mitad de los 800. Y eso, pues te habla de que al final de cuentas es voluntad política. O sea, la asignación de las frecuencias depende de una voluntad política más que de cuestiones técnicas. Porque si hay radios que operan en los 400 dentro de la Ciudad de México, ¿por qué una radio comunitaria no podría hacerlo? En Internet ha estado circulando una campaña para apoyar a Teocelo Radio, porque, bueno, como les comentaba, es una de las radios comunitarias que está en AM. Según nosotros, es la única que tiene un permiso para transmitir en AM. Y ellos lo que están argumentando es que sí se van a ver afectados por la convergencia tecnológica. Por otra parte, el doctor Vicente Castellanos, académico de la UAM, Unidad Coajimalpa, nos habló acerca de los medios públicos, su esencia y sus finalidades en el contexto actual. Obviamente, lo que encontré es que los productores, sobre todo que hacen los programas, de los que yo elegí dos programas por cada emisora, aquellos que parecían los más representativos en cuestión de medio de servicio público e interculturalidad, todavía manejan nociones como la radio estatal. O sea, el discurso oficial de las emisoras no permea, ¿no? Claro, un ejemplo aparte y muestra ser grave, Radio Educación, donde el elemento discursivo de los productores es básica y es fundamentalmente intercultural y de servicio público. Tienen una gran claridad de su trabajo. Eso no cabe la menor duda. Asimismo, durante su participación, Balbina Flores, relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mencionó que la Ley de Protección a Periodistas del DF no ha podido ser aplicada correctamente porque señala que para que alguien pueda ejercer su libertad de expresión, tiene que comprobar que es periodista y tiene que tener un título profesional, lo cual calificó de absurdo. Yo siempre he dicho que el tema de la protección es importante, que la responsabilidad de la protección es del Estado, ¿sí? Que aunque hay organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a esta protección, es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir. Entonces, yo digo que el asunto de los mecanismos es una muestra del fracaso del Estado en el tema de protección y defensa de los derechos humanos y específicamente en el tema de libertad de expresión. Lamentablemente, las condiciones que hay en la Ciudad de México no son mejores. El 9 de agosto se publicó una ley de protección para personas defensoras y periodistas en el Distrito Federal. Y es una ley que no ha podido ser aplicada porque la ley en el Distrito Federal restringió la definición de periodista, ¿no? En el sentido que señala que para que un periodista pueda ejercer su libertad de expresión tiene que tener un título y tiene que comprobar que es un periodista. Y eso es una definición restrictiva que prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, una de las primeras cosas que se cuestionó en esta ley es que no podría ser restrictiva, pero la ley lo estableció así, y entonces ahorita hay un recurso de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay ahorita un proceso que están iniciando las organizaciones en el Distrito Federal para, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, para reformar la ley. Yo creo que la mejor protección para las y los periodistas, y que la mejor protección para la libertad de expresión, es el respeto al ejercicio de los derechos. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el doctor Javier Steinú, académico de la UAM Xochimilco, puntualizó que el apagón analógico responde únicamente a intereses comerciales y políticos, donde la población queda sumamente afectada, pues se retrasa la red compartida. Es verdaderamente sorprendente que el Congreso y los partidos políticos sí retomen esta problemática como un aspecto fundamental e incluso estén dispuestos a incluir un cambio en la Constitución para que se retrase el apagón analógico. Y no lo hicieron, por ejemplo, con lo que fue la discusión del derecho de réplica. Entonces, ¿por qué se está haciendo? Fundamentalmente porque a los partidos políticos les interesa mucho que se posponga, porque entonces van a seguir entregando televisores en la fase cercana a las elecciones del 2018. No tiene que ver nada con un interés verdadero y auténtico del Estado por el que la población pueda tener una mejor adaptación hacia lo digital, sino por intereses comerciales y políticos. Y esto tiene una cuestión muy preocupante, porque en la medida en que se retrase esto, por ejemplo, Cadena 3, entra en crisis. ¿Por qué? Porque no puede entrar a funcionar y, sin embargo, ya pagó toda una gran cantidad, lo cual manda una señal extremadamente preocupante para los inversionistas, porque después de haber concursado 8 grupos y haber quedado un solo grupo, ahora resulta que le cambian las reglas y entonces empresarialmente puede entrar en quiebra. Entonces, ¿para qué nuevos inversionistas van a invertir en telecomunicaciones si el Estado no mantiene las condiciones básicas? Por una parte. Por otra, se retrasa lo que es el uso de la red compartida. ¿Qué implica la red compartida? Que la sociedad pueda tener a Internet de manera más extensa y más barata que lo que dan los servicios comerciales, y que por lo tanto la sociedad pueda participar más en el espacio público. Entonces, estas son algunas de las muchas consecuencias que se derivan. Y lo impresionante de todo es que los partidos políticos lo estén apoyando, cuando lo que tendrían que hacer es acelerar este proceso y no cuidar los intereses de los monopolios para que sigan haciendo negocios. O si tanto le preocupa a Televisa, pues que Televisa regale 8 millones de suscripciones de Sky para que la población no se quede sin televisión. Al término del evento se concluyó en que, aunque las condiciones han cambiado, realmente queda mucho por hacer. Lo fuerte está por venir y tenemos que seguir atentos. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contempla muchísimos aspectos como la telefonía, las tarifas de interconexión, el uso de Internet y el aprovechamiento de la banda ancha, el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, el apagón analógico y el respeto a los derechos de las audiencias, por mencionar algunos rubros. Sin embargo, las acciones que se han tomado últimamente no son en favor de la ciudadanía, sino en beneficio de las grandes empresas y monopolios de comunicación, lo cual, recalcaron los expertos, deja mucho que desear. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Karen Sánchez y Alexia Cervantes. Bueno, pues ya saben ustedes, la invitación es a que se comuniquen y participen con el programa El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Tenemos un correo para ustedes que es elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si prefieren este método directo y extraordinario de comunicación, que sigue siendo el telefónico 4155-1060 o 01800-080-1060, desde cualquier parte de la República Mexicana. Ya tenemos algunas llamadas y comunicaciones, por ejemplo esta que es vía Twitter, de Vanere Garlath. Es uno de los chicos que estuvo aquí con nosotros el jueves pasado. Dice: la semana pasada fuimos a Radio Educación y pude ver en vivo el programa El fin justifica a los medios, es toda una experiencia. Qué buena onda. Alain Arriaga, vía Facebook, dice: soy de la UAM Cuajimalpa. Muchas gracias por reabrirnos la semana pasada, por recibirnos la semana pasada. ¿Quién escribe esto? Confirmé que quiero dedicarme a la radio, dice. Ah, pues órale. No, pues aquí estás, cuando quieras hacer tu ya servicio nos hiciste social, el día. Aquí estamos. Raúl Solís, él es promotor cultural de Nezahualcóyotl. Dice: el comité de apoyo, programa, reportaje comunitario, por fin tiene reunión el miércoles con el rector José Sergio Barrales Domínguez de la Universidad de Chapingo para regresar el programa de radio. ¡Ah, qué buena noticia! Qué bueno, ojalá haya suerte, porque habíamos estado enterados ya de que se habían cerrado algunos espacios radiofónicos ahí en la radio Chapingo. Dice Lorenzo Sánchez, es trabajador y estudiante del Álvaro Obregón. Dice: saludos a Graciela y a José Ángel. Sigo la carrera y dice que yo hago una gran labor con la masculinidad porque todavía no la he perdido. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente sección. La entrevista. Con el argumento de defender el derecho de la gente a tener la televisión abierta, Emilio Azcárraga Gallán solicitó al legislativo que postergue la fecha del apagón analógico. Esto permitiría que Televisa y TV Azteca continuaran monopolizando a las audiencias de la televisión en nuestro país. El sistema digital permitirá la entrada de más competidores y, por lo tanto, los usuarios tendríamos más opciones de diversidad de contenidos. Sin embargo, legisladores de varios partidos discuten actualmente si se posterga este beneficio que quedó establecido en la Constitución después de la reforma a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esta propuesta ha sido, por supuesto, criticada por los analistas y expertos en el tema, porque las han considerado una estrategia para alargar el reinado de la televisión analógica, que ha reportado, desde luego, grandes ganancias a estas corporaciones. Y para platicar en torno a este tema está con nosotros el maestro Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, analista de telecomunicaciones y radiodifusión, colaborador de varias revistas especializadas y medios de comunicación y un muy buen amigo de Radio Educación. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel, Graciela, nuevamente un honor estar en El Fin Justifica a los Medios y un saludo. El honor es nuestro, Gabriel. Mira, parece que leímos incompleta la llamada de Lorenzo Sánchez, quien también nos dice que es absurdo preocuparse por la televisión en vez de preocuparse por dar de comer a la población. Dice: estoy a favor de que a Radio Educación se le dé la FM y cualquier cosa que necesiten, yo los apoyo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lorenzo. Maestro Sosa Plata, ¿en qué consiste la propuesta de Azcárraga Gallán? ¿Cuál es el interés de fondo, si se pudiera hablar de que hay un subterfugio ahí o de que hay un doble discurso? ¿Qué nos dices, Gabriel Sosa Plata? Pues mira, yo quiero verlo, digamos, desde los dos puntos de vista. Esto es, nosotros incluso hoy como Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias acabamos de emitir un posicionamiento público en relación con estas propuestas de postergar el apagón analógico. Entonces lo que vemos es de que, por una parte, sí es cierto, Graciela, José Ángel, de que sí habrá no solo miles, sino probablemente millones de ciudadanos, de mexicanos, que no van a tener acceso ya a la televisión una vez que se dé el apagón analógico. Y esto es así por una estadística muy sencilla. En diciembre del año pasado, el INEGI estimó que habría alrededor de unos 15 millones, digamos cifras cerradas, de personas que dependían exclusivamente, de hogares en este caso, que dependían exclusivamente de la televisión abierta analógica y que no tenían ni televisor digital, ni decodificador, ni estaban suscritos a un sistema de televisión de paga. Si el gobierno está entregando 9.4 millones de televisores digitales, en este caso a beneficiarios de CDSOL, nos quedarían alrededor de 5 millones que no tendrían acceso, pues, ya a la televisión una vez que se dé el apagón analógico. Ahora, si consideramos que también durante todo este lapso se ha llevado a cabo un incremento de suscriptores de televisión de paga, pues bueno, quítenle, digamos, 500 mil o si quieren un millón. Okay. nos quedamos de todas maneras con 4 millones de hogares mexicanos que al parecer no tendrían acceso, pues, al servicio. Y nosotros como defensores de audiencias y defensoras, hemos visto de que finalmente hay un derecho constitucional que es el derecho al acceso. A lo mejor no nos gusta lo que están viendo y coincidimos de que es la famosa telebasura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente es su derecho a recibir el servicio. Entonces esa parte evidentemente que sí nos preocupa mucho, aunque no es necesariamente con la misma visión de Azcárraga. Él es un empresario. Entonces lo que él está viendo es de que, claro, son 4 millones de audiencia potencial que ya no me van a poder ver. De compradores. Exactamente, y que esto implica rating y que esto implica inversión publicitaria. Entonces, obviamente, dentro de su racionalidad, pues dice, esto me afecta. Por supuesto que le afecta a las televisoras. Y en consecuencia, promueve la suspensión del apagón analógico. Además de que entraría una nueva cadena nacional de televisión digital. Sí, por supuesto que sería un competidor que le quitaría, como dicen, audiencia, ¿no? En la medida en que se vaya postergando la competencia, pues es mucho mejor un escenario así para siguen las teniendo el actuales. Pastel para ellos exactamente, solos. Exactamente, exactamente. Ahora, pero también hay una racionalidad del señor Azcárraga que es lo que no se dice. De acuerdo con cifras oficiales del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, concesiones, alrededor de estas llamadas complementarias, estaciones complementarias, que son justo las que llegan a regiones alejadas, en fin, porque hay canales, digamos, principales, ¿no? Pero que están transmitiendo en ciudades, pues, con una alta población. Bueno, pero en ocasiones se requieren estaciones complementarias en zonas marginadas, pues son zonas de sombra, es decir, no llega hasta allá la señal, digamos, principal y se requieren las complementarias. Bueno, de estas complementarias, alrededor de 400 concesiones, poco más de 400, como alrededor de 460 concesiones, ni siquiera han iniciado el procedimiento administrativo para digitalizarse, o sea, ni siquiera le han avisado al instituto que se van a digitalizar. Uh-huh. Cuando la propia política de televisión pública establece que para el 15 de agosto de este año ya debieron haber transitado todos los concesionarios de televisión a la televisión digital, es decir, está transmitiendo en analógico y en digital. Uh-huh. O sea, ¿qué significa que más de casi 500 estaciones complementarias de este país ni siquiera han iniciado transmisiones en digital? O sea, que es una falta también de los concesionarios, Televisa, TV Azteca, de las televisoras estatales o públicas, que no han hecho esta transición. Azcárraga, sí, están muy atrasados. Están muy atrasados y sobre todo algunas televisoras públicas. Uh-huh. Azcárraga ya dijo en una entrevista para un medio radiofónico que ellos estaban preparados, que han estado invirtiendo desde hace 10 años y que desde su punto de vista y por su parte estaban perfectamente preparados para la transición, que ellos pensaban en los pobrecitos ciudadanos mexicanos que se van a quedar sin sus extraordinarios contenidos. Es cierto, es cierto, han invertido, pero no han invertido lo suficiente y por eso están en un retraso. Ahora, el gran problema es cómo los va a sancionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La política no es muy clara en eso. Me refiero a la política de televisión digital que fue publicada y actualizada después de innumerables cambios el año pasado, pues ya sobre todo por lo que hubo de la reforma constitucional y la ley secundaria. Y creo que no hay respuesta. O sea, no sé de qué manera pueda sancionar, pero por supuesto que tendría que sancionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no han cumplido ni en tiempo ni en forma. Hay un artículo de Javier Corral Jurado, El Verdadero Apagón se llama, publicado en El Universal, en donde habla de esto. La versión de Azcárraga es de que ya están listos para la transición y, sin embargo, ya viendo las cifras, él habla de que Televisa no ha cumplido con las inversiones a que obliga la Constitución y que del total de señales complementarias, 846 son, solamente 67 operan bajo el sistema digital, porque así fueron asignadas originalmente. 313 tienen solicitud de migración, pero no hay información de cuántas ya están funcionando, y de las 466 estaciones restantes, el 55% ni siquiera ha realizado la solicitud para transitar al sistema digital. Así es. De todas maneras, son muchas, y es justo en aquellas poblaciones en las que estaría supuestamente preocupado Emilio Azcárraga de no poder llevar sus servicios. Oye, ¿cuál ha sido la postura de los legisladores? Porque inmediatamente después de esta salida al aire del presidente de Televisa, hubo respuestas por parte de, pronunciamientos por parte de distintos legisladores de nuestro país, un poco... El PAN, pues, incluso el PRD. Así es. Haciéndole el juego, siguiéndole, digamos, en este tenor, ¿no? Sí, que ese ha sido uno de los temas más polémicos, porque habló Azcárraga y el tema se colocó como una agenda también de los propios legisladores. Uh-huh. Luego a discutir. Exactamente, eso. La telebancada empezó a actuar. Y eso es algo que molesta mucho, nos molesta como ciudadanos, porque no tenemos esa capacidad para incidir en el Congreso como para otros temas relevantes. Habría que pedirle a Azcárraga que dijera una FM una para FM la educación. Oiga, señora Azcárraga, ¿por qué no le dice a sus legisladores afines que nos apoye con una FM? Exactamente. Eso molesta. Entonces, sí, hay dos iniciativas. Una es la de Javier Lozano, que propone que el apagón analógico se retrase un año, o sea, hasta el 31 uh-huh. de diciembre de 2016. Quienes simpatizamos un poco, incluso, no obstante todas las críticas que podamos recibir, de posponer algunos meses el apagón analógico, consideramos que un año sí es demasiado tiempo. Uh-huh. Evidentemente es mucho tiempo. Y aparte, la iniciativa del senador Lozano propone, por ejemplo, que aquellas ciudades en las cuales ya se llevó a cabo el apagón analógico vuelvan a encender sus transmisiones analógicas, uh-huh. lo cual sería un dispendio de recursos. Es algo ofensivo, es absurdo totalmente. Sí. Y luego dice que también habría que modificar esta política para que en lugar de televisores sean decodificadores y que ahora se encargue el instituto, pero no dice nada sobre los recursos que uh-huh. tendría el instituto para llevar a cabo esta labor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la otra iniciativa es la del senador Zoé Robledo, del PRD, también firmada por otros senadores de su partido, que propone que sea al 30 de junio del próximo año que se lleve a cabo el apagón analógico. Es decir, él propone seis meses, ¿no? Uh-huh. Lo cual también, incluso, no estamos de acuerdo. Yo creo que habría que seguir el ejemplo de Estados Unidos. Ellos se habían propuesto apagar en febrero de 2009, si no mal recuerdo, y lo postergaron a junio de ese mismo año, o sea, fueron 4 meses nada más. De todas maneras, en la experiencia internacional, mi querido Gabriel Sosa Plata, nunca se ha llegado a los 100%, digamos, de las poblaciones que desean impactarse, uh-huh. o sea, siempre hay un rezago que con el tiempo irá subsanándose, ¿no? O sí, sea, por supuesto. Un porcentaje que va, no sé, del 5 al 10% de las poblaciones, y en este caso esos 5 o 6 millones de los que estábamos hablando, pues no estarían fuera de la realidad internacional nacional que ha significado el apagón analógico en otros países, ¿o cuál pues es tu punto más de vista? O menos, más o menos, uh-huh. Sí, por supuesto que siempre va a haber un rango de población que no van a tener el servicio, incluso este rango, pues sí podría estimarse entre el 10, en Estados Unidos fue muy poquito, fue alrededor del 3%, uh-huh. una cosa y 4, pero acuérdense que allá la televisión de paga tiene una enorme penetración. Allá en Estados Unidos, cuando se dio el apagón, solamente dependían de la televisión abierta alrededor del 11% de la población, que es mínimo. Uh-huh. En cambio, aquí era más de la mitad, ¿no? Aquí, aunque uh-huh. la televisión de paga ha avanzado, digamos, de manera extraordinaria, ¿qué será? ¿Cuarenta y tantos por ciento? No. Ahorita tenemos más. Esto es por personas, lo miden por personas. Se está hablando de que cada 100 personas en México, 55 ya tienen acceso a la televisión de paga. Sí, ha sido un índice muy muy elevado. Ahora, pero si es real estos 4 millones, de todas maneras sí nos rebasa, o sea, sí es más. Estamos hablando de que en México tenemos alrededor, cifras cerradas, de telehogares, son como 29 millones, más o menos, de que reciben, que es el 95% de todos los hogares que existen en el país. Es decir, hay 5% todavía de hogares en México que no tienen acceso a la televisión. Bueno, y yo creo que aquí lo que habría que preguntarse es ¿por qué? Porque esto ya estaba planeado, está en la Constitución, era una obligación tanto de los concesionarios como de las autoridades, del IFT, de todo mundo, de haber creado las condiciones para que pudiésemos llegar al 31 de diciembre con todo lo necesario para hacer el apagón analógico, y sin embargo no se hizo. Hay una grabación que nosotros queremos presentarles de Clara Luz Álvarez, uh-huh, en donde ella precisamente aborda el tema desde este punto de vista, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa, claro, de que estemos llegando a estas fechas sin tener las condiciones necesarias para poder hacer el apagón analógico? Y me parece que es muy interesante escuchar a Clara Luz Álvarez en esta colaboración que ella dio para Sala de Prensa Noticias, uh-huh, y que la pueden encontrar en internet si la quieren después consultar, pero vamos a atrevernos a tomar esa grabación para ofrecérselas aquí a nuestro público. Vamos a escuchar a Clara Luz Álvarez en esta grabación que realizó para Sala de Prensa Noticias. Está en discusión si el 31 de diciembre de 2015, como lo dice la Constitución, deberán terminar las señales de televisión analógica a través de la cual los mexicanos hemos visto televisión desde el siglo pasado. Porque se supone que a partir del 1 de enero de 2016 únicamente habrán canales de televisión abierta para los que tengan televisores digitales o cuenten con decodificadores. Emilio Azcárraga de Televisa pidió prorrogar la fecha del apagón analógico por considerar que muchos mexicanos se quedarán sin ver televisión al carecer de una que pueda recibir señal digital. Independientemente de los beneficios que Televisa pudiera tener de postergar el apagón analógico, debemos fijar la atención en quiénes son los culpables de la situación actual, porque Televisa es una empresa privada, mientras que los legisladores y los servidores públicos son quienes deben rendir cuentas ante la sociedad por sus acciones u omisiones. Por ejemplo, llama la atención que los propios senadores que aprobaron la reforma constitucional, como Javier Lozano, Roberto Gil, Miguel Barbosa y Emilio Gamboa, ahora digan que esa fecha no es viable. ¿Por qué la impusieron entonces en la Constitución? Se acercaba el proceso electoral y regalar televisores con el logo Mover a México, que identifica al gobierno del presidente Peña Nieto, era muy atractivo y ciertamente rindió sus frutos. Lo extraño e irónico es que el PAN y el PRD hayan apoyado este proyecto, cavando con ellos su propia tumba electoral. No solo es un asunto de reformar la Constitución, porque esto, además de la distorsión de la contienda electoral de 2015, ha costado alrededor de 31 mil millones de pesos a los mexicanos. Por eso debemos preguntarnos, ¿quiénes son culpables? Primero, el presidente Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones Ruiz Esparza y el ex subsecretario de Comunicaciones José Ignacio Peralta, cuya elección como gobernador de Colima recién fue anulada por el Tribunal Electoral. Ellos, porque jamás presentaron un estudio en el que se analizara la viabilidad y los costos-beneficios de fijar el apagón analógico para el 31 de diciembre de 2015. También porque quizás si en lugar de regalar televisores hubieran entregado decodificadores, se habría cumplido la fecha. Y si esto no lo analizaron, incurrieron en responsabilidad por negligentes y por despilfarro al erario. Segundo, los senadores y diputados que aprobaron la reforma constitucional y hoy buscan cambiarla. Ellos también son responsables, porque si tomaron la decisión del 31 de diciembre de 2015 sin hacer un análisis debido, como parece ser el caso, actuaron con negligencia. Y además, ellos mismos obligaron a las televisoras públicas a cambiar a la televisión digital, pero no les dieron recursos suficientes. Entonces, obligaron a un imposible y nuevamente fueron contra el mandato de la Constitución. Si el Congreso de la Unión fuera el Consejo de Administración de una empresa, los senadores y diputados fueran miembros de ese consejo y los ciudadanos fuéramos accionistas, tendríamos derecho como accionistas a demandar legalmente a los consejeros por daños y perjuicios de al menos 33 mil millones de pesos, por actuar con negligencia, falta de cuidado y sin la diligencia debida. Y finalmente quedan dos preguntas que los senadores que ya se aprestan a reformar la Constitución y postergar el apagón analógico deben responder. ¿Por qué, si la SCT ha venido diciendo que está todo listo para que se lleve a cabo el apagón analógico, la ignoran? ¿Por qué ignoran también al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, que ha manifestado, por sí y a través de sus comisionados, que están las acciones para lograr el apagón en tiempo? ¿A los intereses de quién sirve el Congreso de la Unión? 90 años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en acción. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos platicando en torno a el retraso solicitado por distintos agentes económicos y también políticos de la entrada del apagón analógico el 31 de diciembre de este 2015. Y nos acompaña el maestro Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, experto en telecomunicaciones y radiodifusión, para dilucidar esta cuestión. Sí, ya escuchábamos a Clara Luz Álvarez sobre quiénes tienen la culpa de que no estemos en condiciones de realizar este apagón analógico el próximo último día de diciembre. Y particularmente... Yo coincido con lo que dice Clara Luz, porque pareciera, hemos enfocado nuestras baterías en parte al instituto, porque los propios legisladores le están echando la culpa al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero yo lo que he sostenido es de que el único culpable de todo esto es el gobierno federal, en particular la dependencia de Gerardo Ruiz Esparza, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si ellos hubieran cumplido en tiempo y forma con la entrega de los televisores, dado que decidieron gastar tanto, incluso Clara Luz habla de que se les debería citar porque esto podría ser un daño patrimonial. No se justifica ese enorme gasto. Se pudieron haber regalado decodificados. Eso hicieron los países del primer mundo. Así es. Con esa inversión se pudo haber tenido, ahora sí que, la posibilidad del 100% de todos que dependieran de la televisión analógica y tuvieran televisores analógicos, el 100%. Se optó por la opción más costosa. Bueno, no cumplieron en tiempo y forma. Ellos, con base en el programa de trabajo que publicaron, debió haber terminado la entrega en agosto de este año. Y vean a qué mes estamos. Y se han entregado, según las cifras, 6.4 millones. Les faltarían 3 millones. Y yo insisto, ni siquiera se va a cumplir el 90% del padrón de la CDSOL. Ese es el enorme problema. Vamos a ver cómo lo cuadran ahí las cifras, pero ese es un enorme problema. Entonces, y se tardaron un año, recuerden, un año en publicar el programa de trabajo de transición. Es. Tú estás entonces, Gabriel, por sí el retraso, pero no de un año ni seis meses, tal vez, ¿o cuál es? Yo creo que unos tres meses, cuatro a lo mucho. Claro, para que se pongan de acuerdo los legisladores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la SCT, que son los tres involucrados en este proceso. Las televisoras no tienen nada que opinar. Ellas, si no han cumplido, que proceda lo que tenga que hacer el instituto para sancionarlas, incluso a las televisoras estatales, yo entiendo, pero no es justificación. Se tardó, hablábamos fuera del aire de Susana Solís, actual presidenta de la Red de Radiovisoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Susana Solís está planteando de que de 39 televisoras de la red, solo 10 están digitalizadas. O sea, hay 29 sistemas estatales de televisión que no han entrado a la digitalización. ¿Eso es culpa del IFT? Por supuesto que, claro que no. ¿Es culpa del SCT? No. Por supuesto que es de los gobiernos estatales. Así y es. De los propios directores que hasta ahora salieron. Díganme cuándo hicieron una declaración de estas. Y de esta organización de la red, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, que hasta ahora está llamando la atención sobre este tema. Y solicitando... Debieron haberlo hecho hace un año mínimo, para que exigir que los gobiernos estatales dotaran a las emisoras públicas de lo que requieren para poder hacer esta transición, y no lo hicieron. Ahora, recordemos una lana también, ¿no? 2.700 millones de pesos para esta transición. Pero al gobierno federal, a los gobiernos estatales. Que necesitan alrededor de entre 1.500 a 2.000 millones de pesos. Fíjate nada más. Para esta transición, para los 10 sistemas que faltan. Así es. Ahora, si vemos la gran cantidad que se gastan los gobernadores en su imagen, en publicidad oficial, pues ya con eso hubieran podido solventar estos gastos, ¿no? Hay otra cosa, está el espectro en donde opera este sistema analógico, mi querido Gabriel, ¿no? Estas bandas de 400 megahertz hasta segmentos de la banda de 700 megahertz, que parece ser que también son muy valiosos en la nueva configuración de tecnologías. ¿No tendría también que ver un poco más de, con esto también del aprovechamiento de esas bandas por parte de estas empresas? Sí, es la famosa banda de 700 megahertz, que es donde se va a desarrollar este proyecto de red compartida para servicios móviles de nueva generación, y que se requiere liberarse totalmente para que pueda llevarse a cabo este proyecto de red compartida. Ahora, no es tan grave el tema de los 700 MHz, es decir, se tienen que apagar esos transmisores analógicos para liberarla. No es tan grave porque estamos hablando de alrededor de unas 8, 9 canales de televisión que siguen en esta banda. Todos los demás canales de televisión ya están migraron. Abajo, exactamente, ya están abajo. Entonces, incluso si se quisiera ya liberar la banda, pues se podría hacer un esfuerzo para que en esas ciudades, pues definitivamente ya se lleve a cabo el apagón analógico y se libere totalmente. Entonces ya no habría pretexto. Más bien me preocupa así de que se postergue demasiado tiempo el tema del apagón, porque depende del apagón las próximas licitaciones de canales de televisión. Acuérdense que quedó desierta una de las cadenas de televisión, 123 canales. Bueno, esos son los que se van a licitar próximamente, el próximo año. Uh-huh. Aunque quién sabe si como cadena o como exactamente, por partes, digamos, no importa. Uh-huh. Pero el chiste es que actualmente varios de esos canales los tienen las televisoras y son analógicos, o sea, se tienen que apagar para que quede liberados esos canales y por lo tanto se puedan licitar y fomentar, evidentemente, la pluralidad y diversidad, ¿no? Que fueron unos objetivos fundamentales de esta reforma. Oye, Gabriel, mira lo que nos dice Guadalupe Martínez, que nos habla desde Coyoacán. Dice, felicitaciones al equipo de trabajo, muchas gracias. Y luego dice, el apagón analógico no beneficia a los ciudadanos. ¿Qué le dirías brevemente? No, pues por supuesto que sí, sí beneficia a los ciudadanos, porque la televisión digital da la posibilidad de que tengamos más opciones de televisión. Es decir, se pueden multiplicar las señales. Por ejemplo, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano prácticamente ya tiene en las principales ciudades del país a TV UNAM, por decir algo, ¿no? Claro. Eso es algo positivo. Y televisión educativa también, ¿no? Televisión educativa, por supuesto. Canal 22 y el 11 también. Y esto es lo que ha dado pie a que tengamos un nuevo jugador. Quizá no estemos de acuerdo con que haya ganado Olegario Vázquez Raña. Digo, a mí en lo personal, no es alto de tu devoción. No. Pero es una cadena de televisión más. Es una opción más. Uh-huh. Y el próximo año, si son exitosas estas licitaciones de canales de televisión, pues a lo mejor tengamos una oferta más bondadosa, ¿no? Más plural. Más diversa. Exactamente, más diversa. Y bueno, y la digitalización también trae beneficios de imagen y calidad de sonido. Dice Lucero Fragoso, es estudiante de Tlalpan. La otra ocasión fui a buscar un radio AM y FM y solo había con FM. ¿Qué va a pasar con la amplitud modulada? Abonando a lo que decíamos. Y manda saludos al programa. Gracias, Lucero. Juan Manuel Olvera, vía Facebook, nos dice que el apagón analógico repercutiría en el rating de las audiencias y los ingresos de las televisoras caerían. Sí, tiene razón. Por supuesto. Hulk Guapo Ben, a partir de Facebook, dice, saludos al fin justifica los medios, gracias por la información. Puede más Televisa que el Congreso, carajo, ¿en qué país vivimos? Dice Hulk. Así es. Pues ya lo vimos país? Con la ley reglamentaria de derecho de réplica, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. Así es. Y con la ley Televisa y con la ley secundaria y con así muchas es. Cosas. Bueno, vivimos en un país en el que los concesionarios de la televisión, sobre todo, tienen un poder inmenso. Inmenso y una influencia muy, muy grande en los legisladores y en el gobierno. Así es. Entonces, ¿expectativas para avanzar hacia la televisión digital? Pues mira, se tendrán que poner, como comentábamos hace un momento, de acuerdo los legisladores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la SCT, y tener cifras realmente confiables, José Ángel, porque realmente esto que hemos dicho de algunos de los números, ¿quién sabe? O sea, esto fue una encuesta del INEGI del año pasado. Por ejemplo, ahora esto que sucedió en Monterrey, se hicieron algunos levantamientos también a partir de encuestas. 400 mil personas se habían quedado. Exactamente, se hablaba del 10.3 que quedaron sin señal de televisión alguna. Eso, el estudio del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Incluso si es 10.3, estamos fuera, ¿eh? O sea, ¿por qué es el 89.7? Cuando lo mínimo es el 90%. ¿No? Y claro, de padrones de sol, pero es un indicativo. Mientras que el estudio que mandó a hacer la Cámara de Industria Radio y Televisión habla de 16% de hogares que se quedaron. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque hoy empezarán a saltar los números, algunas encuestas, en fin, en Cuernavaca, que llevó a cabo el apagón analógico este día, en el primer minuto de este día. Pues hay que estar pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso con el tema del apagón analógico. Los invitamos a que entren a la página web o que sintonicen el canal del Congreso en su televisor, que se mantengan informados, entren a nuestro Facebook. Si es que tienen televisión digital. En nuestro Facebook estamos continuamente subiendo información sobre estos temas. Pues agradecemos a Luis Oropesa, Lisa Soto, Karen Sánchez, Iván Torrijos, Edgar Agonizantes, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez, muchas gracias. Al contrario, Graciela Ramírez, un placer saludarte. Y Gabriel Sosa Plata, nuestro invitado de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades, gracias por acompañarnos. Hasta Nos muy escuchamos pronto. El próximo jueves. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.